yo le echo, por ejemplo, yo lo hago así, un pocillo y medio de agua, medio de leche, panelita, canela, clavo, y una cosita de esas para dos pocillos. Si quiere cuatro, por echar, ya el doble de la cantidad. Y un hervorcito, no necesita servirlo más. Pero cuando usted puede, quiera, le recomiendo la maleta. Ay, es muy feo. Bueno, no, otro día. Sí, tranquila. Eso sirve mucho para el cuidado de la piel, es espectacular para el cuello, para resequear el talón, le reemplaza todas las cremas costosas. Es que yo lo utilicé y quedé fascinada con eso. Yo lo hago por todo el caso, porque a mí no le gana su casa. ¿Tiene una bolsita? No, su bolsita. Gracias. Bueno, que lo disfruten. Gracias. Grande.